Que venga reinado lleno de gozo y paz. En los bolsillos piletas de gas. Bendiciones yo tengo de más. Ni relajando yo vuelvo para atrás. Antes yo no tenía nada. Un Lamborghini me voy a comprar. Porque dueño del oro y la plata se llama Jesús. Y es mi papá. Pa. Hoy me digo a Cristo. Sí. Frío que un hielo, comprenda con Mónica Adena yo ando, porque el así lo deseo. Su misericordia fue que me alcanzo y me río cuando me veo bien. A mí no me faltan 100, mi papá creó el dinero. Por más que yo gaste, que guarde y que dé, él me pone de nuevo. Solo a él le soy sincero, soy pura vida y en él me renuevo. No necesito cotejo, tengo de todo y no me quejo. De nada, a mí no me falta nada, mi vida está asegurada. Soy mejor que Lady Gaga en el cielo, pide caja fuerte guardada. El flow que yo tengo tripea, es tan fuerte que el diablo berrea. Mi rima es una balacera, que sin rastrillo el diablo acelera. Vivo como cártel de Cristo, y eso es lo que a ti te quilla. Que por más que tú gastes en el flow, compay, en el mundo tú no das coquilla. Me critican por mi dinero, me critican el swag, el bacano. Vuelvo y digo, yo tengo mi flow desde el día que le di a Cristo que silla de guano. Fueron derramadas desde el cielo. Siete sellos celestiales. MK DJ Negro. ¡Negro! En este coro todos somos millonarios. Estamos metidos en Cristo. Estamos bendecidos. No me falta money. Estoy metido en Cristo. No me falta money. Estoy metido en Cristo. No me falta money. Estoy metido en Cristo. No me falta money.